Bueno, Carlos José Colombo, hijo, ya está terminando el remate. ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad que muy bien el encierre, la calidad de Hacienda y la verdad que para los plazos que vendimos yo creo que fue un remate rápido, ágil, con valores de plaza razonables. Un poquito más abajo de lo que veníamos viendo, ¿no? ¿Eso influye en el mercado? ¿Influirá en algo? Y sí, influye un poquito. Yo creo que veníamos con una expectativa muy alta de suba constante y yo creo que se ha estabilizado un poco el mercado, está buscando nivel y yo creo que son buenos valores. La verdad que uno está viendo el negocio en sí y es preferible que esté así y que no se paguen locuras y yo lo veo mejor así y son los valores que realmente de plaza, ¿no? Valores de plaza no es nada loco. Carlito, y de acá a fin de año, ¿qué es lo que esperan ustedes como consignatarios que pueda ocurrir? No, la verdad que en lo que es... Las entradas se han achicado bastante, ¿no? Se han achicado, pero bueno, ya sabemos que la industria frigorífica no está pasando un buen momento. Y yo creo que hasta fin de año, diciembre, tenemos muchos feriados, muchos días sin faena. Y la oferta, viste que cuando baja, la gente se apura a vender y bueno, yo creo que... Lo que queda de diciembre va a estar tranquilo los valores, pero bueno, hay que esperar un poquito a que empecemos el 2012, que vamos a arrancar de vuelta con los cupos de exportación, con... ¿Arrancaremos? Sí, yo creo que sí, hay que tener optimismo. Vos sabés que en esta época del año, ya cuando se empieza a pintar la cosecha, la gente como que está más preocupada por levantar la cosecha que por vender o comprar vacas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, este año ya con la cosecha hay una gran preocupación por el panorama internacional, ¿no? Y bueno, digamos de todo el remate. Un besito de un masculino, pero bueno. No, te decía que el tema de la cosecha, tanto preocupados por levantar, pero más preocupados están por vender y a cómo venden y si pueden vender, porque... Sí, llega fin de año a acomodar los tantos, el impositivo. Exactamente, pero que nos dejen vender, ¿no? Porque tenemos una cosecha récord capaz de trigo por los rindes y no hay precio, no hay mercado para el trigo. Eso preocupa más que la cosecha en sí, ¿no? Porque este año, esta campaña que acompañaron las lluvias, que se va a poder cosechar con buenos rindes, pero si no tenemos mercado afuera, si no habilitan los mercados afuera, estamos sonados. Así que... Claro, si después de las lluvias también, como que la gente de campo retiene un poco también, ¿no? Sí, retiene un poco, pero a lo que apunto es si el gobierno nos deja exportar los granos, estamos bien. Si no podemos vender los granos, no tenemos mercado. Sí, y la carne. Y la carne también, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Carlito, ¿algún remate antes de fin de año? Oh, sí, tenemos la semana del 12, 13 y 14 de diciembre, tenemos remate en Rauch, Ayacucho, así, ¿no? Rauch, Ayacucho y Chacabuco, para finalizar el año. Ah, bien. Y el lunes este que viene ahora, el lunes 5, que tenemos televisado en el NEA, Corrientes, de 7.000 cabezas filmadas. Así que un remate importante para terminar el año allá en el norte, en Corrientes. Bueno. Así que bueno, esos son los remates. Muchas felicidades y el deseo de que terminen bien el año para vos y el equipo tuyo, a toda la gente Colombo y Magdalena. Bueno, muchas gracias a vos que estás en todos los remates acompañándonos y bueno, saludo a toda la audiencia. Gracias. Un abrazo. Gracias.